voy a la coralea, sabe que con el viejo no voy a la coralea. La coralea, un grito de tradición, se escucha en la coralea.